a las comunidades originarias de Humahuaca, porque he nacido en Humahuaca, ¿sí? En la provincia de Jujuy, pero mi primaria y secundaria y toda mi vida musical la realicé en esta tierra linda de Güemes, ¿sí? Acá en los valles calchaquíes, ¿sí? Salta, así que agradezco. Humahuaqueño de nacimiento y salteño por adopción, ¿sí? Un saludo grande para, por supuesto, aquellos amigos que conozco acá que están. Muchas gracias por... sé que cuando hay un encuentro intercultural están ellos acá. Están siempre acá porque yo aquí le dedico todo este momento, toda mi sapiencia después de haber recorrido muchos caminos, desatado tantas aventuras y desventuras, se dedico a la Madre Tierra, ¿sí? A nuestra Pachamama. Porque con fe, con mucha esperanza, nosotros hemos venido desde la Tierra. Recuerdo que conocí un sacerdote luchador social de esa época de los 70, aquellos sacerdotes revolucionarios. Lo voy a nombrar y ustedes algunos lo deben conocer, el Padre Jesús Olmedo, que vive en La Quiaca, allá en el portal de nuestra Argentina, haciendo patria, junto con toda esa gente originaria nuestra, centinelas allá de la patria, ¿sí? ¿Por qué no son los primeros que salen a luchar? O cuando hay alguna batalla, alguna guerra, ¿quiénes son los primeros que paran las patas? Son nuestros, los que vivimos en la frontera, los que estamos allá. Los ejércitos, ¿con quiénes se hicieron? Con toda nuestra gente, nuestros gauchos, como le decía, nuestros vagos, nuestra gente originaria, hasta los esclavos. Este tema que recién le presenté me pertenece. Llevo por el nombre, le titulé Negra Muerta. ¿Saben por qué le titulé Negra Muerta? Porque es un paraje que está de Humahuaca a 25 kilómetros, ¿sí? Cerca de Iturbe, esa ruta que se va justamente para Iruya, ¿sí? Negra Muerta, ahí había una esclava, una negra, una mujer de color, que venía escapando del virreinato y se quedó en esos lares. Conoció